Hola Silvia, mi nombre es Encarnación Torre y me dedico a hacer terapias frecuenciales desde hace alrededor de 15 años en forma profesional y desde hace 30 años estoy en este camino espiritual y de crecimiento. Te cuento que hago diversas técnicas y estoy visitando San Juan para realizar un taller con las enseñanzas de Jesús a través del sistema de símbolos de luz, que lo haremos mañana en el lugar de Marcela Rojo, para poder ir compartiendo estas hermosas enseñanzas y a través de lo que ha sido el Maestro Jesús y dentro de lo que es la historia de nuestra humanidad, ¿no? También me gustaría contarte un poco que soy maestra de Reiki, he realizado varias maestrías con respecto al Reiki, entre una de ellas, junto a otros maestros también reikistas, que pertenecen a Mendoza y otro de ellos de Buenos Aires. Hemos recibido una técnica con maestros pleyadianos que nos han otorgado un conocimiento para esta nueva energía que hay en esta nueva era que se está instalando aquí en la Tierra. Para nuestro despertar con energía cristal a través del Reiki, un Reiki que se llama Reiki Pléyades. Pueden visitar la página que hemos abierto para el mismo, que se llama www.reikipleyades.wix.com. Entre las diversas terapias presenciales que realizo, también hago lecturas de registros akáshicos, donde se puede acceder desde una hermosa meditación a la lectura del libro de la vida, del libro de las experiencias del alma, a través de los registros akáshicos para toda persona que esté interesada en realizarlos. De cualquier pregunta que quieran hacer respecto a esto, pueden comunicarse también con Marcela Rojo, para quien es quien con gran amorosidad me comparte su espacio aquí en San Juan para poder venir a dar estas técnicas. También realizamos unos talleres que tienen que ver con la conexión angélica, que se hacen a nivel grupal, donde a través de esta conexión con los ángeles se pueden recibir distintos tipos de sanaciones, mensajes con los ángeles, les enseño a conectarse con el ángel de la guarda. Dentro de esos talleres, que son de alrededor entre 2 horas y media a 3 horas, y es todo lo que va necesitando en el momento el grupo y cada individuo que se presenta en estos talleres. Y también los he realizado en algún momento aquí en el espacio holístico de Marcela, donde, bueno, hemos tenido unas experiencias maravillosas como grupos y como individuos en cada uno de estos talleres. Los invito a quienes quieran participar mañana sábado a las 18:30 en el espacio holístico de Marcela Rojo, a que se contacten con ella y quienes estén dispuestos y tengan ganas de conocer más profundamente lo que son las enseñanzas de Jesús y entender desde esa simplicidad y desde ese amor divino estas hermosísimas enseñanzas, las cuales en talleres de alrededor de 1 hora y media voy a ir dando en cada visita que haga a esta hermosa provincia en la que me han recibido con tanto amor. Te agradezco enormemente por el espacio Y agradezco a todos los seres de luz esta conexión álmica y esta luz que apareció, este cariño que sin conocernos personalmente se ha ido como formando en este andar, en este transitar que estoy teniendo en estos 2 días, en esta visita que estoy haciendo aquí en la provincia de San Juan, y quedo a tu disposición. Les dejo mucho amor y les voy a dar un hermoso mensaje que me están dando los ángeles a quienes en este momento están escuchando. Hermosos ángeles, muy, muy luminosos, que vienen desde un lugar muy hermoso, de la fuente, cristalinos, transparentes. Se dirigen a cada oyente y les piden que cierren sus ojos y se conecten con ellos y sepan que ellos siempre están cerca de ustedes, que cuando deseen comunicarse con ellos, lo único que deben hacer es conectarse y pedir desde sus corazones que ellos se acercan a ustedes y les brinden esa energía amorosa que tiene que ver con la transparencia. Y los invitan a ser cada día más transparentes en sus vidas, porque esa es una de las maneras, uno de los caminos por el que se encuentra la felicidad que tanto buscamos como humanos. Somos ángeles cristal, los bendecimos y les agradecemos por escucharnos. Un bello mensaje en el final de Los Ángeles para escuchar, para todos nosotros que estábamos aquí atentamente siguiendo el programa. Gracias, Encarnación, un placer inmenso este contacto, el primer contacto que hemos tenido, que todo se dio que fuese así. Encarnación, ella, como bien se presentó, hace Reiki y muchas cosas, pero sobre todo esto de poder transmitir mensajes. A ver, este taller que va a brindar hoy, que es bellísimo, ella da también talleres de ángeles, ¿sí? Que no quita, quienes vayan hoy puedan pedirlo para la próxima. Símbolos de luz se llama este taller que viene a dar hoy. Ella está en la provincia y todo se dio para que pudiese salir de esta manera, grabada y no en vivo, porque está trabajando, tiene turnos y estaba complicada, pero todo se dio para que pudiese estar de esta manera. Agradezco inmensamente no solo a Encarnación, sino a Marcela Rojo, que nos ha dado esta posibilidad. Y que si vos escuchaste esta nota, estas palabras, esta invitación de Encarnación, quizás sea porque tenés que estar presente. Símbolos de luz, enseñanzas de amor de Jesús de Nazaret. En eso consiste este taller. A las 6 de la tarde, dura alrededor de hora y media. Y podés acercarte o consultar o inscribirte. ¿Prefieres hacer una consulta telefónica? Sí, 264-407-1398. 264-407-1398. Ese es el número de Marcela para que le puedas enviar un WhatsApp, consultarle y sobre todo, bueno, abrir el corazón para ir a este lugar que se llama Dara Ananda, bellísimo lugar que tiene mucha luz y que vas a encontrar quizás algo, porque el camino lo tenés que hacer vos, pero hay que seguir señales. Vas a empezar a encontrar algo de lo que vos estás buscando. En Dara Ananda, allí en el barrio Natania 15, yo siempre insisto, lo ideal es que envíes un WhatsApp o que llames, si puedes hacerlo, 264-07-1398, y haces la consulta de cómo llegar. Es re fácil, te digo. Y hoy sabemos que no hay distancias. En definitiva, uno de los tantos que tenemos aquí, Spa para el Alma. En este caso se llama Dara Ananda, este espacio holístico que también está colaborando para y trabajando para que la luz se mantenga en nuestro ser y cada vez se avive más y más y más y más.